Me estoy poniendo viejo, pensando en tu cariño. Desde que yo era un niño, tú has sido mi anhelo. Ven a darme un consuelo, ayúdame a vivir. En mis noches no duermo, no hago más que soñarte. Y aunque quiero olvidarte, de mi mente no puedo. Y aunque me ponga viejo, no me olvido de ti. No me olvido de ti, mi chiquitita. No me olvido de ti, mi cosa bella. No me olvido de ti. No, no, no, no, no. No me olvido no, de no, ti. Aunque me ponga viejo, no me olvido de ti. Ponga viejo.